Yo, que hasta ahora solo pensaba en mi cuerpo, como mapas, tejidos y células, nunca había pensado que entre mis tetas y mi corazón también hay huesos que me sostienen para que no me desparrame cuando me siento triste. Tú, me cuentas sobre tus carozos y tus cicatrices óseas y me haces pensar en huesos, en los tuyos y en los míos. En mi hombro derecho que se va hacia adelante, en mis falanges de princesa y en mi talón de Aquiles. En mi columna encorvada que a veces me avergüenza y que solo después del fuego y con los años logré entenderla como parte de mi historia huachi mestiza, esa que tantas veces me hizo bajar la cabeza y a sentir. Ahora, con Chile ardiendo y contigo mirándome, no me da vergüenza hablar de mi columna que se encorva, tal vez, para poder abrazarse a sí misma, tal vez. Pienso en tu columna y tus metales, y no me extrañaría que un día de estos, en cada uno de los clavos que atraviesan tu espalda, crecieran alas, o tal vez las plumas trolitas de un pavo real. Tú me hablas de huesos, y yo quiero tocar esa columna por dentro, lamer vértebra por vértebra, morder sus hendiduras, y afirmarme de los metales que la sostienen mientras me follas, mientras te follo, como si fuese un pasamanos porque la curva se ha tornado demasiado peligrosa. Quiero conocer tus concavidades y hacer una cartografía ósea de ti mismo, descubrir qué código hay en la ordenación de tus huesos, porque estoy segura que me están queriendo decir algo. Quiero saber qué hay entre tus vértebras. Quiero que me cuenten tus historias de niña marica y besar cada una y morderlas un poquito, porque ya te dije que soy algo caníbal. No dejo de pensar en huesos, en los tuyos, en los míos, en los huesos de esa patria triste que ahora que se incendia ya no me parece tan triste. Otra vez he vuelto a pensar en mapas. Chile es largo y angosto, como una columna vertebral sumergida en un tanque de agua destinada a deshacerse. Quiero perder el miedo a tocarte y que te desarmes y no poder armarte nuevamente porque aún no conozco tu manual de instrucciones. ¿Te romperás si te doy un beso en la mejilla? ¿Si te muerdo un dedo? ¿Si te nalgueo la cola? ¿Te romperás si te cuento cómo soy? Si conoces mis miedos y mis inseguridades, si te das cuenta que detrás de esta coraza de colores hay una bebita que nunca aprendió a escribir bien. Ahora, con Chile ardiendo y contigo mirándome, ya no tengo miedo a romperte, a romperme, a desarmarme de una lamida, a escribirte poesía cursi y que salgas corriendo, a arder en el infierno, a ser la única gorda en una galería de arte, a que me hagan las preguntas que nunca me hice, a que esa vela que dejé encendida en nombre de una diosa pagana queme todo Buenos Aires. Ahora, contigo ardiendo y con Chile mirándome, no tengo miedo de arder juntas, aunque sea solo por un momento, y aunque mañana seamos la brasa de un asado antropófago que nunca comimos, y la ceniza de ese porro que aún estamos por fumar. Cartografía ósea de un beso en la mejilla. Pablo Balcázar. Si esto fuera solo un sueño. usa tus formas y la cara que pones, sabiendo que yo me pierdo en tu alma. Y no tienes miedo, solo quieres que siga y me rascas la espalda, como si fuera espuma jugando a la cordillera nevada. Tan húmeda y dura y no quiero que pares. Dime si yo te gusto, eso está claro, solo quiero escucharlo. Ya estoy flotando en tu cuerpo y ya no hay vuelta atrás. Me seducen tus formas y la cara que pones, sabiendo que yo me trago tu alma. Y no tienes miedo, solo quieres que siga y me muerdes la espalda, como si fuera espuma jugando en la cordillera nevada. Tan húmeda y oscura y no quiero que pare. Seduce tus formas y la cara que pones, sabiendo que yo me quedo en tu alma. Y no tienes miedo, solo quieres que siga y me besas la espalda, como si fuera espuma jugando en la cordillera nevada. Tan húmeda y suave y no quiero que pares. Que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Que Paulita suele decir como, no, bueno, territorios posibles que a veces se nos hacen imposibles. Esa es como una cita textual de Paulita, a quien le mandamos un beso enorme, que está en el cole. Lo mismo que a Vani, que está desde la cama escuchando Charco. Y en estas nuevas modalidades que nos quedan de acá a fin de año, de lunes desmembrados, le vamos a decir, Mary. Como es un lunes desmembrado, como cuando vas comiendo la cremona en capas, ¿viste? O los libritos que le vas sacando una capita, bueno, quedan las últimas dos capitas de resistencia. Y venía pensando en que en el plano de la fantasía se está jodiendo mucho con secuestremos a Conan el perro muerto. No hay que dar nombre propio, secuestremos al perro muerto. Y que alguien va a poder, desde una nube, no sé, una especie de hada, madrina, fantasma, algo, sacar ese, tenemos contactos, dice Mary. Secuestrar, pedir rescate y resolver cuestiones estructurales de base muy, muy fuertes. Ahora, lo pienso en el plano de la realidad, es decir, bueno, si eso funcionaría y podemos lograr esa movida con el perro muerto, ¿podemos conseguir o ver si del otro lado hay una estructura de personas con muchos conocimientos? Por ahí amistades de José Mazón, que va a estar saliendo, si no es este viernes, en los próximos días. Hay que hablar con José, me parece. Una estructura, una grupa, una algo, personas afines que tengan mucho conocimiento de hackear y intervenir en lo que hoy importa. ¿Qué sería lo que importa? Está bien Wikileaks, todo eso, pero hablo en nuestro universo, en nuestras capitas de resistencia, los clics, los likes, los corazones, como que hay algo acá a las charcas que en la realidad virtual nos está fallando, nos estamos quedando medio, no sé cómo decirlo. Bien, pero me da la sensación que las charcas, en este desmembramiento físico, también hay un desmembramiento virtual. Entonces, estamos ya haciendo un llamamiento a, ¿cómo hacen los zapatistas? Un llamamiento, no es en diciembre, es en este preciso momento. Un llamamiento a quienes tengan muchos conocimientos de intervenir en redes sociales o en plataformas básicas, porque no son páginas web muy sofisticadas, no estamos hablando de entrar a un banco para sacar plata o Wikileaks, no, es simplemente entrar a una web y darnos más clics y ver si de esa manera podemos membrarnos, reconstruirnos, posicionarnos, existir un poco más fuerte y dar otras discusiones con trampa, quizás o no, una hackeada, un movimiento así como medio inesperado, una jugada, un remate final que diga, upa, y ahora si pasara esto, ¿qué decisión tomás? Y tomar, voy a dejarlo ahí, porque por ahí del otro lado hay hackers que dicen, ay, esto es re fácil, ponés un sistema, programás un alguito que haga clic, clic, clic, clic, clic, y se te va a 300 en vez de a 15 y ya está, lo resolviste y ahí te sirve. No. Bueno, Mary, no sé, quiero pensar algo de eso. Déjame flashearla. No me lleves al plano de la realidad donde estamos desmembrados. Escucho todo. Escucho como los delfines. Tengo oído absoluto como Charlie García. ¿Me puedo oír? Sí. De la mañana, 18 minutos en la ciudad de Buenos Aires. El servicio meteorológico nos indica que hacen 15 grados 9, que está nublado, que hay lluviecitas aisladas para la mañana y para el resto del día va a continuar nublado. La máxima para el día de hoy, 21 grados. La humedad, por supuesto, del 90%. Salgan desabrigades, el paraguas no, ya no va a hacer falta. Y quédense con nosotras hasta las 11 de la mañana porque vamos a andar visitando las producciones sonoras de Miel de Arcilla. Vamos a escuchar unos audios que nos quedaron pendientes de la semana pasada de la que fue esta clase pública en Plaza de Mayo con las palabras del abogado ambientalista Enrique Viale. Y luego nos iremos hasta El Tigre para hablar de resistencia, organización y lucha. que verás desde dónde estás. Cuando te reís, ¿qué imaginarás? Yo voy donde sea, levanto vuelo, toco el cielo. Si te pido un beso, no me lo das. Y veo tu voz al sol que no para de brillar. De esos que no escuchas, mis pensamientos que en mí van girando en tiempo real. Ya no me aguanto, me estoy desesperando. Alta tensión me estás provocando. Ya no me aguanto, me estoy desesperando. Alta tensión. Fantástico, donde te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Nos vamos a Misiones, en donde 50 comunidades guaraníes marcharán a Posadas. Unas 70 comunidades autoconvocadas marcharán hoy lunes 15 de septiembre a la capital misionera, en donde permanecerán hasta que sean recibidas por el gobernador y el presidente de la Cámara de Diputados. Exigen que se garantice el derecho al territorio, se respeten las instituciones propias guaraní y que se les dé participación en la agenda política como pueblo guaraní, porque es un derecho constitucional. La concentración de las comunidades llegadas desde diversos puntos de la provincia de Misiones está prevista para las 9 de la mañana en la Plaza 9 de Julio, frente a la Casa de Gobierno. Nos vamos a reunir en la plaza y vamos a solicitar una reunión. Queremos contarles cuáles son nuestras necesidades y ver la mejor manera de trabajar en conjunto para resolver los problemas que estamos atravesando en las comunidades, señala Cari Mari Hilario Moreira, una de las integrantes de las comunidades. Hacia una gran marcha en rechazo de los vetos. Autoridades docentes, no docentes y estudiantes acordaron con los trabajadores del Hospital Garrahan confluir en una movilización en principio para este miércoles 17 de septiembre frente al Congreso, cuando diputados trate las insistencias de las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario tras los vetos firmados por el presidente. Luego de conocerse estos vetos, el viernes pasado, 12 de septiembre, hubo paro en todas las universidades del país y tomas en varias facultades, mientras que los trabajadores del Hospital Garrahan iniciaron una medida de fuerza activa por 48 horas, que incluyó además un ruidazo el viernes por la noche. Ambos sectores también participaron de la marcha realizada el viernes por la tarde desde el Congreso a la Plaza de Mayo. Además, para el día de hoy, lunes, a las 15 horas, los representantes de las universidades y la salud pública convocan a una conferencia de prensa frente a las puertas del Congreso. Denuncian limitaciones a la ley de identidad de género. La comisión organizadora de la Marcha del Orgullo Línea Histórica 2025 convoca a una acción de visibilización para el día de hoy, lunes 15 de septiembre a las 6 de la tarde, en la vereda de la Avenida Rivadavia del Congreso de la Nación, para reclamar el rechazo del DNU 62 que limita la ley de identidad de género y que también se restituyan de modo urgente los derechos de jóvenes travestis trans al acceso a la salud y además de las personas trans privadas de su libertad a la identidad de género. Este decreto 62 modifica el artículo 11 de la ley 26.743 prohibiendo a las personas travestis trans menores de 18 años a acceder a terapias hormonales, incluso con el consentimiento de las personas adultas responsables. Además, contradice el Código Civil y Comercial de la Nación, que reconoce el derecho de jóvenes a tomar decisiones sobre sus propios cuerpos en cuestiones de salud y consagra el principio de autonomía progresiva. Esta modificación motivó la presentación de amparos en la justicia impulsados por el Frente Orgullo y Lucha, una organización que ya anunció en sus redes sociales la participación en la 34 Marcha del Orgullo para el próximo sábado 1 de noviembre. Despidos en el Ministerio de Capital Humano. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado advierten que este lunes 800 trabajadores de planta permanente de Capital Humano, el ex desarrollo social, serían despedidos luego de estar durante 6 meses en el registro de disponibilidad. Explican que en su mayoría acreditan entre 15 y 30 años de experiencia en la gestión pública. Desde el sindicato de ATE agregan que desde la puesta en disponibilidad hasta la actualidad, esas 800 personas no fueron contactadas en ningún momento para su capacitación o reubicación, lo que incumple incluso la ley de bases que el mismo gobierno impulsó y lo que pone en evidencia que el único objetivo es el despido. En este marco, desde ATE venimos a denunciar la ilegalidad y el incumplimiento de la ley de bases que el gobierno redactó, y seguimos trabajando para poner un freno a la motosierra que, bajo el discurso de déficit cero, esconde un brutal recorte de presupuesto dirigido fundamentalmente a las políticas sociales federales que llevaba adelante nuestro organismo, desarticulando áreas claves para la asistencia y el desarrollo de todo nuestro pueblo, afirman desde ATE. Mañana 28 minutos de este lunes 15 de septiembre en la ciudad de Buenos Aires, reciéncito actualizado, dice el Servicio Meteorológico, que hacen 16 grados 3. La máxima será de 21 grados para el día de hoy. Nos quedan algunas lluvias aisladas por la mañana y para el resto del día algo nublado. La humedad, dijimos, del 91%. Nuestros delfines, como dijo Mercedes Morán, andan por ahí mirándonos y están un poquito pálides, se están ahogando de esta humedad, pero para más información pueden visitar fmlatribu.com/noticias. Vamos a seguir insistiendo y que duplique esta expresión, ¿no? Seguir insistiendo. Sí, lo hemos logrado. Conseguimos más clics, nos aceptan y seguimos al aire. Luego de la celebración, las charcas se preguntan: ¿conoces hackers que lo hagan en la realidad? ¡Charco de arena! Luna de mis recuerdos, luna de mis amores, tanto que yo te quiero y tú que te me vas. Sol de mis pensamientos, fuego de mi corazón, dile que aquí la espero hasta la oscuridad. Luna, luna, brown de Mosefai. Y ahora no cesar. Estas últimas noches no he podido dormir.

Para más información consulte en www.bancocreditcop.com o comuníquese gratuitamente a Crédito Responde 0800-888-4500 Banco Crédito Cop Limitado Reconquista 484 Cava. Fin de espacio publicitario. Solidaria, social, popular, autogestiva. La otra economía en un minuto. Somos la cooperativa de trabajo Iriarte Verde Limitada. Nuestras actividades arrancan hace más de 15 años, siendo uno de los primeros proyectos de comercialización de alimentos agroecológicos en Cava y provincia de Buenos Aires. Tenemos un almacén agroecológico en Barracas, hacemos entregas a domicilio y también ventas mayoristas. Desarrollamos actividades productivas en nuestra chacra en Chacabuco, provincia de Buenos Aires. Estamos convencidos que es necesario apostar por otro tipo de economía que vincule a las personas desde un lugar de equidad, valoración y comprensión de las particularidades que nos constituyen. A la economía social y solidaria le importa el bienestar de las personas. Quiere crear las condiciones de otro sistema posible y demostrar que es efectivo y una alternativa real a la economía de mercado. Apostamos por la soberanía alimentaria, el comercio justo y la agroecología. Encontrarnos en Instagram o si no a través de nuestra página web. Un minuto de otra economía. Tomar aire, gritar. Tomar aire, gritar. Tomar aire, gritar. FMLatribu.com. La tribu. ¡Viva! La tribu. ¡Viva! ¡Viva! La tribu viva, viva, viva, viva. Hasta la orilla de un camino. Camino. Charco. De arena. Hola. Mañana 38 minutos de este lunes 15 de septiembre. Estamos en Charco de Arena, en vivo, construyendo territorios posibles. Y nos vamos a ir al territorio de la lucha, de la defensa del presupuesto universitario. Y nos vamos a ir hacia atrás porque vamos a recordar esta hermosa jornada de clases públicas que se llevó adelante el miércoles 10 en la Plaza de Mayo, organizada por el gremio AGD UBA de docentes, no docentes, de la Universidad de Buenos Aires, en obviamente alianza y unidad fuerte con estudiantes. Fue una jornada de cerca de 80 clases abiertas. Comentábamos con Paula la semana pasada que la que nos había interesado y llamado la atención eran las que estaban vinculadas con matemáticas, muchas pizarrones con cuentas, números, los números de la crisis, decía en un pizarrón, mientras se llevaba adelante esa clase. Y en la que nos vamos a meter en el día de hoy es en esta que se llevó adelante a las 4 de la tarde desde la Coordinadora Plurinacional Basta de Falsas Soluciones. Hicieron una charla anti-extractivista que unía y trenzaba, ¿no?, la resistencia y la defensa del presupuesto universitario y cómo impacta también en los territorios, en la defensa del buen vivir. Y estuvo, habíamos compartido algunos audios de la campaña Fuera Mecorot, el Observatorio Petrolero Sur, y hoy vamos a escuchar el que nos quedó pendiente, que es de Enrique Viale. Él es abogado ambientalista, integra esta grupalidad de abogados ambientalistas que recientemente publicaron un informe, cerca de 80 páginas, que resume las regresiones ambientales en estos casi 2 años de gestión negacionista, ¿no?, de esta gestión de ultraderecha que está gobernando el país. Así que vamos a comenzar con la presentación que hace Enrique de este informe el miércoles pasado en la clase pública abierta en Plaza de Mayo. Nosotros hace pocos días, de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, lanzamos el primer informe de regresiones ambientales. Hicimos un informe que lo hicimos interdisciplinariamente, donde detallamos todas las regresiones ambientales de diciembre del 2023 hasta ahora, ¿no? Porque todos conocemos y conocen públicamente las regresiones culturales, las regresiones educativas, sociales, etcétera, pero poco se conoce de lo que está destruyendo en materia socioambiental, ¿no? Digo, más allá de que acá nos conocemos muchos y en nuestro microclima lo conocemos, el resto de la sociedad, es tan abrumador el resto de cosas que se está haciendo que parece que pasa inadvertido. Entonces, nosotros queríamos hacer un acto de memoria que nos parece fundamental en estas épocas, así como en la década de los 90 también se retrocedió notablemente, y además que demuestra que lo difícil que es después volver a obtener esos derechos que fueron perdidos, ¿no? Nosotros tenemos, y se hablaba de minería antes, por ejemplo, en la década de los 90 se sacó la ley de inversiones mineras, año 1996, y está vigente hoy, año 2025. Hubo 12 años de gobierno progresista, nacionales y populares, nadie lo cambió. Es decir, hoy, 2025, sigue vigente la ley de inversiones mineras, que es una ley de entrega de beneficios impositivos financieros único en el mundo, muy parecido a RIGI, si se quiere. RIGI vino a profundizar. RIGI es el régimen de incentivo a las grandes inversiones que se sacó en la ley Bases, ¿no? Esa ley que ya tiene más de un año de aplicación y que profundiza el saqueo sobre nuestro territorio. Eso es parte de nuestro informe, el análisis sobre el RIGI. El informe terminó de 80 páginas, para que se den una idea, y eso que fuimos lo más sintético que pudimos en cada una de las regresiones. Es decir, hubo regresiones normativas, institucionales, se fue desfinanciando y casi destruyendo, por ejemplo, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. No es casual las consecuencias que tuvimos este verano y que vamos a tener el verano que viene. Ahí escuchábamos cómo presentaba este informe, que si buscan en el gran buscador de Google, ponen informe de regresiones ambientales y ponen también Asociación de Abogados Ambientalistas, porque la página es difícil de deletrearla, es más bien para buscar, te trae directamente un PDF que es de libre descarga para compartir, está organizado en tres partes con conclusiones, y cada una de esas partes tiene un desglose muy detallado, en donde, como bien decía Enrique, se trata de sintetizar en una página, en dos, qué es lo que está pasando en cada área, o no solo en el territorio, sino puntualmente con el desmonte, la explotación del gas, la venta de los humedales. Es como que va sector por sector detallando y resumiendo todas estas regresiones. En la charla que se llevó adelante en la Plaza de Mayo, Enrique también hace como una especie de construcción en relación a algunos consensos que hay, independientemente de los gobiernos, como que no importa quién gobierne, hay consensos extractivistas, y nuestra construcción lo que tiene que hacer es destruir de alguna manera este negacionismo ambiental que de alguna manera en estos dos años pretende construir un consenso. Vamos a escucharlo en sus palabras, que esto es lo que decía Enrique Viale, este abogado ambientalista, el miércoles pasado en Plaza de Mayo. Yo quiero hacer algunas reflexiones en ese sentido, ¿no? Una es esa, ¿no? América Latina, hace mucho, desde la época de la conquista, nos pusieron en ese rol de ser proveedor de naturaleza, de ser proveedor de materia prima para el norte global. Nosotros decimos como si fuese un destino inevitable, ¿no? Parece que no se pudiese discutir ese rol. Después sí hay discusiones o se habilitan debates, qué se hace con la renta que se obtiene de la explotación de la naturaleza o de los recursos naturales, como dice la Constitución, pero pareciera que es indiscutible cuestionar este método, estos modelos de mal desarrollo que se imponen colonialmente en nuestro territorio. Y esto lo digo porque no solo este modelo lo imponen gobiernos de derecha, gobiernos autoritarios o gobiernos conservadores, sino también gobiernos progresistas que acompañan eso, por supuesto, con enormes diferencias luego en derechos sociales, derechos culturales y obviamente la distribución de la renta. Pero la lógica de la relación con el territorio de explotación, la naturaleza solo como un objeto a ser explotado y ser explotado de forma ilimitada, como si eso fuese posible en un mundo finito, no se puede discutir. Algunos autores hablan del consenso, como Maristela Esvampa, la compañera de Maristela Esvampa, habla del consenso de los commodities, o podríamos decir el consenso extractivista, ¿no? Es decir, que reúne a todos y todas detrás de esa lógica. Romper esa lógica nos parece fundamental, ¿no? Y más en un gobierno como el que tenemos ahora, que profundizó eso notablemente. Un gobierno que es negacionista climático y negacionista ecológico en general, ¿no? Niega que el cambio climático global sea producido por el ser humano. Ahí escuchábamos la claridad también para poder explicar en qué situación estamos, de dónde venimos. Y algo que nombró Enrique en estos dos audios que compartimos es este RIGI, ¿no? Este régimen de incentivos para las grandes inversiones. Y se creó hace un par de meses un observatorio que nuclea distintas organizaciones, como por ejemplo el CELS, que estuvieron analizando desde la implementación del RIGI cuáles fueron las consecuencias que trajo para nuestro país. Si buscan Observatorio RIGI en internet, encuentran este primer boletín, que es también nuclea distintos informes que, de acuerdo a qué área van analizando, desde, no sé, los tributos o los beneficios tributarios, los intercambios, la entrega de los territorios a cambio de nada, como denunciábamos cuando vino Titi Agüero de No a la Mina Esquel acá a Charco. Todo ese detalle está en este primer boletín que habla de precisamente de este RIGI en su primer año de implementación. Y lo mismo, son textos que se leen rápido, que son interesantes para leer y debatir entre compas, en organizaciones, incluso en espacios de educación, porque desmantela y rompe este mito de que esto no va a generar ningún tipo de transformación, porque seguimos alimentando un sistema de estos consensos extractivistas, de este negacionismo ambiental. Y lo que nos da este informe, justo de la mano, digamos, con lo que también publicaron de regresiones ambientales, son argumentos para seguir dando discusiones en nuestros espacios. De la mano del RIGI también vino el recrudecimiento de la criminalización y la represión en los territorios. Y sobre este tema, Enrique Viale nos comentaba lo siguiente en esta charla o clase pública que se hizo en Plaza de Mayo el miércoles. Todo un sinnúmero de situaciones normativas. Les puedo asegurar que el peinado es dramático porque es diario casi, ¿no? Y va pasando inadvertido en esta catarata de retrocesos que debemos, insisto, debemos documentar, porque en algún momento hay que recomponer eso. Va a haber que volver a pedir todas esas cosas y a exigir todas esas cosas. Entonces tenemos ese debate, ¿no? Que en este momento no solo no estamos como sociedad discutiendo los modelos de mal desarrollo que nos imponen colonialmente los territorios, sino que peor aún estamos retrocediendo, ¿no? Un gobierno que tiene al movimiento socioambiental como enemigo. Eso lo dijo expresamente el presidente Javier Milei en Davos, en el encuentro este del Círculo Rojo Mundial, donde nombró al movimiento feminista y LGTB y al movimiento ambiental. Fue ese famoso discurso, nefasto discurso, escandaloso sobre asimilar la pedofilia con el LGTB, con el movimiento LGTB, que eso fue tan escandaloso que pasó inadvertido, que en el mismo discurso, segundos después, le pegó con mucha fuerza al movimiento socioambiental también. Pasa que el otro era tan escandaloso que no se pudo discutir lo otro. Y no era la primera vez que lo hace, ¿no? Hablan del movimiento socioambiental como parte de el marxismo cultural, etcétera, bueno, esas discusiones que se dan. Que la CIDE tiene al movimiento socioambiental, el Servicio de Inteligencia del Estado, tiene al movimiento socioambiental como uno de sus objetivos de inteligencia, ¿no? Y esto es gravísimo, por ser ilegal, inconstitucional, y también por cuestiones prácticas, ¿no? En los territorios, esto tiene consecuencias nefastas también, ¿no? Para quienes defienden el avance del extractivismo, ¿no? Porque son blancos de la CIDE, nada más y nada menos. Nada más y nada menos, así cierra este fragmento de lo que decía Enrique Viale, abogado ambientalista, en relación a la criminalización, la persecución de quienes están en los territorios luchando por un buen vivir, luchando por denunciar las políticas extractivistas que de alguna manera u otra en este contexto se profundizaron, pero que, como decía anteriormente, ya vienen desde otras gestiones, ¿no? Entonces, hay algo que termina de abrochar en esta conversación que se tuvo ahí en la clase abierta, que tiene que ver también con construir resistencias, construir organización, pensar en cuidados colectivos. Y les vamos a dejar el último audio de esta bellísima ponencia que hizo Enrique, en donde habla de luchar unides, seguir insistiendo en que la salida es colectiva, es desde las asambleas, es desde abajo, y que tenemos que seguir luchando hasta revertir este negacionismo ambiental. Enrique va teniendo algunas consecuencias, pero con el tiempo se va sobrealimentando y se hace como una avalancha medio imparable, porque los beneficios, por ejemplo, impositivos y financieros del RIGI son por 30 años, más de 6 mandatos presidenciales. Otra cosa que quiere hacer este gobierno es entregar el río Paraná, no por 30 años, por 60 años. Es decir, por más de 12 generaciones, 12 mandatos presidenciales. ¿No? Cosas que van pasando y nos van tirando y las cuales tratamos de participar. Tenemos que ser mucho más, no es fácil, pareciera que la crisis económica, social que vivimos no nos permite pensar otras cosas, pero en Argentina y América Latina, donde los mapas de la pobreza coinciden con el extractivismo, si verdaderamente queremos luchar por justicia social, también tenemos que luchar por justicia ecológica y viceversa. No hay lucha por justicia social o por una sociedad más igualitaria si no incluye la problemática de entrega de nuestros territorios. Y esto lo tenemos que comprender, por supuesto, en el movimiento socioambiental, esto lo tenemos como central, pero lo tienen que entender también los movimientos sociales, las izquierdas, los progresismos, que muchas veces olvidan la cuestión ambiental o lo ven como algo secundario. Nosotros no es un ambientalismo superficial el que llevamos adelante, sino que es un cuestionamiento de fondo, y por eso nos tienen como enemigos. Y que un poco lo abrumadora, digo, porque nosotros conocemos, por suerte, y visitamos permanentemente y estamos en distintas luchas socioambientales en el país, y es un momento de crisis de las luchas, hay que decirlo, ¿no? Un momento complejo. Mucha gente dice, mira, yo estoy pensando cómo llegar a fin de mes, perdón, no puedo ir por el lago tal o por el río tal. Más allá de que vinculen una cosa con otra, la verdad que la gente está tratando de llenar la olla, ¿no? Como se dice, como se puede decir. Todo un momento de crisis. Y un momento también complejo que pareciera que todo es tan abrumador en el mundo, el genocidio este en vivo y en directo que vivimos por primera vez, ¿no? Un genocidio en Twitter, un genocidio en la televisión, en las redes, etcétera, que nadie lo para, ¿no? No se puede parar, pareciera. Y ahí empieza a caer algo que nos quieren imponer, que es esa cultura de la resignación, ¿no? Esa resignación, aceptar esto pasivamente, aceptar algunas migajas, y eso no podemos permitirlo, ¿no? No caer en la cultura de la resignación es clave. No perder la capacidad de indignación también, ¿no? Nos tenemos que indignar por más que nos televisen y nos naturalicen, normalicen. Nosotros hablamos en un artículo, por ejemplo, en las cuestiones ambientales, de que hay una ceguera ecológica, una normalización de los eventos climáticos extremos o de las problemáticas ambientales, ¿no? Y un ejemplo de ceguera ecológica es Bahía Blanca, el domingo que votó

un programa con catering. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Nos quedan para terminar el programa y vamos a hacer una pasadita rápida de agenda, porque en el día de hoy, mira, hay un montón de actividades para ir a poner el cuerpo, incluso no se dan en simultáneo, o sea que puedes arrancar ahora y terminás pasando por los distintos lugares de agite. Si estás incluso, mira, en Misiones, te podés sumar a la marcha que están llevando adelante, va, a la concentración que están llevando adelante las comunidades guaraní en Posadas, porque lo que están exigiendo es que les reciban desde la Casa de Gobierno para exigir el reconocimiento de los derechos de las comunidades originarias, principalmente los territorios, ¿no? Recién hablábamos con Victoria de la Asamblea Interisleña y de Tigre. La misma lucha, ¿no? Esto de los desplazamientos, el no reconocimiento de las tierras, la falta de accesibilidad a los territorios. Y hay como una especie de continuidad en este sistema que nos obliga de alguna manera u otra a desplazarnos forzosamente en pos de los negocios inmobiliarios de las distintas gestiones. Así que desde acá acompañamos esta concentración que empezó a las 9 de la mañana y que tiene como horario de finalización el momento en que las reciban. Con lo cual vamos a estar atentas a lo que suceda en el transcurso del día, porque una de las ideas que tenían desde las comunidades era acampar si hoy no atendían a referentes de las más de 50 comunidades guaraní de Misiones. Por otro lado, en este territorio, a las 3:30 de la tarde, docentes universitarios en alianza con trabajadores del Hospital Garrahan van a estar haciendo una conferencia de prensa en las puertas del Congreso, más precisamente del lado de la Plaza Congreso, para compartir las próximas líneas de acción que se van a estar llevando adelante esta semana, puntualmente el miércoles 17, que parece ser que se trata nuevamente el veto a la ley de presupuesto universitario y de emergencia pediátrica. Así que hoy a las 3:30 hacen una conferencia de prensa, pero lo importante es ponerle el cuerpo el miércoles a esta, esperemos, masiva concentración para repudiar el veto y exigir a los representantes y nuestros diputados que acompañen. Está circulando un spot que se lanzó este fin de semana de las universidades, bastante maquilladito, pero está piola porque recopila las voces de distintas estudiantes, hablando de la universidad somos todes, qué sé yo, medio eso, un poco maquillado, pero que de alguna manera invita y convoca a concentrarse y marchar el miércoles. Algo más que va a estar pasando esta tarde y que está bueno para difundir es que la comisión organizadora de la Marcha del Orgullo, línea histórica, convoca a partir de las 6 sobre Avenida Rivadavia, en las puertas del anexo del Congreso, también una acción de visibilidad y de repudio al DNU 62, que de alguna manera limita el acceso a los tratamientos hormonales a jóvenes travestis trans. Entonces, lo que están exigiendo es que se rechace ese DNU y que tanto el sistema público de salud como las prepagas y obras sociales reconozcan los tratamientos hormonales para los jóvenes. Así que a las 6 de la tarde, en el anexo de Congreso sobre Rivadavia, la comisión organizadora de la Marcha del Orgullo, línea histórica, va a estar ahí repudiando este DNU. Y una más, me queda, sí, tengo 6 minutos, así que una más puedo meter para que estemos atentes. Se viene el estreno de Belém, una película que cuenta la historia de Belén, una joven que estuvo criminalizada por un aborto espontáneo, que fue llevada incluso a juicio. Y esta semana, el 18, el jueves, días de estreno, a las 8 de la noche, se va a estar llevando adelante la van premier, por así decirlo, y estreno también de Belén, la película en el cine Gaumont. Inicialmente es esta función, vamos a ver si se queda toda la semana. Por ahora la invitación y la convocatoria está hecha desde la campaña nacional por el derecho al aborto, para que vayamos a acompañarles en el estreno a las 8 de la noche. La directora es Dolores Fonsi y también es una de las protagonistas de esta ficción basada en una historia real. Las entradas, según dice acá, ya están a la venta y me produce mucho nervio porque estoy en contra de esto de comprar. Como que me molesta tener que meterme a comprar la entrada ya y que ya estén agotadas. Pero bueno, sí, sucede cuando las funciones sean únicas, cuando el Inca nos impide el acceso al cine, nos abarrotamos por conseguir entradas. Así que si entran en las redes sociales de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, ahí está el enlace para comprar las entradas para ir a ver este peliculón. Calculamos que es un peliculón porque recopila y de alguna manera reivindica la historia de lucha de Belén, que fue injustamente criminalizada por un aborto espontáneo. Así que, y además nos trae de vuelta el debate a la mesa sobre la situación del derecho al aborto en nuestro país. Fin con eso, hoy hay muchas actividades, se vienen un montón de cositas piolas para el resto, que las iremos compartiendo a lo largo de la semana. Tres minutos, estuve las dos horas con el mismo mate, el agua ya está horrible, me acabo de tomar un mate remil lavado. Así llegamos al final del programa. Con una sonrisa igual, sigue nublado pero ya no llueve, va a hacer calor, la humedad al palo, los rulos locos, pero bueno, juntes, acá, surfeándola. Así que les agradecemos profundamente que nos hayan acompañado esta mañana. Ya anda por ahí Hernán Petris, así que quédense hasta la una con la mejor música de nuestra casita con parlantes y luego con toda la programación tribal. Nosotras nos vamos a tomar unos mates más ricos afuera del aire y nos vamos a reencontrar mañana a las 9 de la mañana. Charcos de arena.